de paz, yo lo echo fuera, pa' afuera. Todo lo que no de paz, lo echo fuera, pa' afuera. La angustia con la enfermedad, se van pa' afuera, pa' afuera. Las malas finanzas, pa' afuera, se van de mi casa, pa' afuera. El resentimiento, pa' afuera, y los malos recuerdos, pa' afuera. Conduce al mal, yo lo echo fuera, pa' afuera. A mi casa no puede entrar, se van pa' afuera, pa' afuera. Los vicios hoy también se van pa' afuera, pa' afuera. Lo que me quiera esclavizar, se va pa' afuera, pa' afuera. Pa' afuera la deuda, pa' afuera. También la miseria, pa' afuera. Se va la contienda, pa' afuera. Y pa' afuera todos los problemas, pa' afuera, pa' afuera. Se van pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Se van pa' afuera, pa' afuera. Y en el nombre de Jesús, echemos fuera todo lo que molesta. El dolor, fuera. El rencor, fuera. La soledad, fuera. La angustia, fuera. La soltería, fuera. La amargura, fuera. La tristeza, fuera. La enfermedad, fuera. Y el estrés, fuera. Recibo, por eso la mano de Dios está conmigo, conmigo. La buena finanza, recibo. La paz en mi casa, recibo. También la abundancia, recibo. Lo que Dios me manda, recibo. Todo lo que venga de Dios, yo lo recibo, recibo. Me dio un hogar lleno de amor junto a mi esposa y mis hijos. Me dio un hogar lleno de amor junto a mi esposa y mis hijos. Todo lo que me prometió me lo ha cumplido, cumplido. Salud y bienestar, recibo. Unción para cantar, recibo. Y lo espiritual, recibo. Y un gozo total, recibo. Recibo, recibo, yo lo recibo. Recibo, recibo, recibo, yo lo recibo. Recibo. Ahora en el nombre de Jesús yo declaro lo que recibo. Amor y paz, recibo. Felicidad, recibo. Tranquilidad, recibo. Fe y armonía, recibo. Perdón de pecados, recibo. Un abrazo de mi esposo, recibo. El consejo de mi madre, multiplicación, recibo. Bendición, recibo. Y el amor de Dios, recibo. Yo lo recibo, recibo. Recibo, recibo, yo lo recibo, recibo, recibo, recibo, yo lo recibo, recibo, recibo, recibo, yo lo recibo, recibo.